pregunta. Y también nos hace la pregunta, y el clásico hoy no es tema, por supuesto que no es tema hoy día, eso ya es parte de la historia y no tiene mucho que ver, digamos, con los temas centrales que tienen que ver con el Día del Trabajo. Me imagino que habla del clásico del día de ayer, ese amigo que está ahí en línea poniendo una nota distinta quizás, pero claramente no lo vamos a tocar en el día de hoy. Nuestro primer invitado, le doy la bienvenida al ex gobernador de la provincia de Petorca, don Julio Trigo Araya. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Hernán. Un saludo para todos los trabajadores de Chile, de nuestra provincia, hombres y mujeres, campesinos, mineros, gente del comercio. En realidad, las diferentes áreas de la maquinaria productiva de nuestro país. Hoy día es el Día de los Trabajadores y justamente un saludo y un agradecimiento porque justamente nuestro país es lo que es gracias a los trabajadores. Y profesionales de las actividades Absolutamente. manuales, Manuales, intelectuales, en fin, artesanos, gente de la cultura. y que el Aligua claramente tiene en los trabajadores dulceros, en los tejedores, comerciantes ambulantes, Ambulantes. en fin, son tantas las dueñas de casa, quienes También. con su trabajo también muchas veces desdoblándose, es decir, manteniendo la casa y al mismo tiempo saliendo a hacer trabajo para poder llevar el sustento al hogar. Nuestros queridos profesores Así es, pues. que ¿Ya? aportan día a día educando a nuestra gente, a nuestros jóvenes. Bueno, con respecto a eso, Julio, ¿cómo visualiza la situación de los trabajadores en su día en el contexto político de un gobierno de centro-derecha? Para muchos es una continuidad de lo que hicieron los gobiernos de la Concertación, nada ha cambiado, todo sigue en lo que también otro sector político habla del quinto gobierno de la Concertación, es decir. Yo no soy tan categórico, pero sí creo que una señal clara la dio la ministra Matthei, justamente al referirse de mala forma a los trabajadores, a no asistir al evento, justamente porque dice que no están dadas las condiciones y no va a asistir o ya no asistió al acto central de la CUT en Santiago. Situación muy distinta cuando era ministro Osvaldo Andrade, que era invitado cordialmente por los trabajadores, porque justamente un ministro de la presidenta, expresidenta Bachelet, que estaba absolutamente con la sensibilidad de los trabajadores de nuestro país, ayudando y apoyando justamente reformas laborales que a veces podrían haber sido mucho más profundas, pero las condiciones a veces del Parlamento no lo requerían así. Y yo creo que efectivamente aún tenemos una tremenda deuda con los trabajadores, la negociación colectiva y una serie de situaciones que aún hoy día están viviendo los trabajadores de nuestra patria. Pero sí creo que de una u otra forma el hecho que hoy día estén los malls cerrados, los supermercados cerrados, que antes de cualquier fiesta importante, Navidad o las fiestas patrias, obliguen a estos grandes empresarios retail a cerrar sus grandes tiendas y justamente darle descanso a sus trabajadores, es una conquista de ellos. Creo que de una u otra forma, paso a paso, y granito, granito de arena, hemos ido construyendo un castillo en el cual aún faltan muchas situaciones e injusticias que resolver, pero de todas maneras los trabajadores de Chile han ido conquistando mejores condiciones de trabajo. Bueno, quizás los grandes desafíos se planteaban, están dentro de lo que es la organización y la unidad, y más aún cuando asoman esos términos de flexibilidad laboral y que claramente dejan un poco inquieto y nervioso a los trabajadores, porque lo decía Eduard Gallardo, esas son prácticas para países desarrollados, donde trabajan un par de horas en una empresa, después se van otras 2 horas a otra, pero acá la situación es total y diametralmente distinta. Absolutamente, y bueno, los gobiernos de la Concertación siempre se opuso diametralmente a flexibilizar el tema laboral. Y Eso nuevamente. deja en desmedro, en una situación de casi de rodillas, por decirlo de alguna manera, a los trabajadores frente al gran capital. Absolutamente inestabilidad, y si eso le sumas que no tenemos, a la mayoría de los trabajadores no está sindicalizado por el temor a ser despedido, justamente los colocamos en una situación de debilidad frente a grandes empresarios que mal utilizan a veces las leyes laborales en favor de ellos. Por eso creo que la flexibilización laboral es un tema que no debe estar en la agenda pública y justamente los trabajadores se van a oponer con mucha fuerza a ese tipo de situación. ¿Eso es lo que marca la diferencia entre los gobiernos de la Concertación y el actual gobierno de Sebastián Piñera? Evidentemente que los gobiernos de Concertación tenían un diálogo franco, directo, tal vez no avanzamos a la velocidad que los trabajadores quisieran. Pero, eso sí, no eran bien recibidos en los actos centrales del 1 de mayo por los trabajadores. Pero nuestro ex ministro Andrade sí siempre fue bien recibido. A excepción de algunas líderes de nuestra concertación, tal vez no eran bien recibidos, pero la mayoría, y sobre todo aquellos ministros que estuvieron comprometidos con los trabajadores, sí, fueron siempre bienvenidos a los actos de los trabajadores. Bueno, yendo quizás más al terreno mismo del carácter político, porque el domingo pasado usted intervino en un momento en que se encontraba el funcionario de la gobernación, don Jorge Pallavicino, en estudio, y él claramente lo interpeló a que usted debiera irse a la provincia, ya que su expectativa de convertirse en candidato a concejal por el Partido Socialista en la comuna de La Ligua chocaban, por decirlo de alguna manera, o por lo menos en la interpretación que dimos, con las legítimas pretensiones del actual concejal Marisol Leiva de repostularse en el cargo. ¿Es tan así o usted considera que hay que buscar fórmulas en definitiva para ir renovando los cuadros en materia de representación popular? Mira, en realidad no voy a profundizar mucho en el tema porque me parece que no es apropiado que un hombre de la derecha de este país, que ha apoyado permanentemente a gobiernos, a alianzas políticas derechistas, y no tengo ninguna duda que también apoyaron el gobierno de Pinochet, o la dictadura de Pinochet, venga a opinar a lo que ocurra o no ocurra dentro del Partido Socialista. No le atribuyo ningún tipo de derechos al respecto. Y si bien todo es opinable, creo que el señor Pallavicino comete errores al mezclar el tema del debate político franco, directo, el análisis de la contingencia, en mejorar las cosas en el ámbito personal. Él hizo otro tipo de aseveraciones que no voy a hacer mención y siempre deja en el aire tal vez situaciones como que no estuvieran claras. Si él tiene alguna denuncia fundada, con respaldo, en relación a mi persona, yo le ruego que lo haga donde corresponda y no deje un manto de dudas frente a la opinión pública, porque me parece que eso no es de caballero. El debate político se basa en los hechos políticos, en el acontecer provincial, no en el ámbito personal. Y si alguna persona quiere hacer una denuncia franca, directa y con respaldo, que lo haga directamente donde corresponda, pero que no sea y no deje ese manto de dudas en la opinión pública como diciendo yo sé cosas pero no las voy a decir. Eso me parece que no es decoroso para una persona que asesora a una autoridad provincial como él, a pesar que no es funcionario ni tampoco es contratado. Y yo no voy a hacer mención a su situación porque no me corresponde y no me gusta a mí introducirme en el ámbito personal, porque creo que eso está más allá de la política. La política son hechos concretos. A ellos no les gusta que yo denuncie y haga ver que el señor gobernador se equivocó en hacer discursos respecto a los drenes, a los cierres de los drenes porque ilegales, que lo iba a hacer en menos de 30 días, han pasado 90 días y no lo ha hecho. Eso fue un error político y eso le incomoda a Pallavicino y al señor Mena. Pero creo que estamos en un estado democrático donde uno puede decir las cosas. Pero los antecedentes fueron puestos ante el organismo correspondiente. Pero esa es su obligación. Yo me refiero al hecho político de él decir... Porque si hay un estado de judicialización de estos hechos, le corresponde en este caso a los tribunales determinados. Pero y ahí está el error del señor Miquel, que él dijo que él iba a cerrar los drenes en menos de 30 días, y sabe él que no puede atribuirse funciones que no le corresponden. Aquí está la DGA y los tribunales de justicia, pero no el gobernador. Y creo que eso fue un error político y en cierta manera desorientó y confundió a los campesinos. Y justamente el señor Luis Soto, con el cual no tengo muchas coincidencias, pero sí coincidimos en que efectivamente acá debe haber una democratización del tema del agua. Él lo ha dicho hace poco. Acá vamos a exigir a las autoridades que cumplan con su palabra de cerrar los drenes porque han pasado 60 días y no ha pasado nada. Y efectivamente no ha pasado nada porque esto tiene que ir por una vía natural que es los tribunales de justicia y la DGA. Entonces cuando yo... ¿Cree usted que esto podría eventualmente desinflarse también en algún minuto en materia de denuncia? Es que el problema ¿usted es que tiene denuncias concretas, reales frente a este tema, o se ha tratado de inmiscuir el tema político en el centro del debate? Yo creo que el gobernador que comete ese error, porque habla también del Consejo de Defensa del Estado, y eso tiene que él hacerse cargo de sus palabras, y creo que ahí está un documento por escrito. Entonces, si él cometió ese error político que también arrastra el gobierno de Piñera, alguien tendrá que asumir esa responsabilidad, pero aquí no puede levantarse expectativa en los campesinos, en los pequeños agricultores, en algo que no va a ocurrir. Porque efectivamente la ley dice, DGA denuncia, y si no, se pasan los tribunales, y quien define eso son los tribunales. Por lo tanto, cuando yo planteo esto, obviamente que le incomoda a señor Paladichino y a señor Mena, porque ellos no quieren que nosotros hablemos respecto a las cosas equivocadas que hace el gobierno provincial. Pero me parece que eso es antidemocrático. Hoy día estamos en Estado de Derecho, no estamos en la dictadura Pinochet, donde la gente la mandaban para otro lugar, los relegaban, cuando no les gustaba, simplemente lo exiliaban, y a veces otras cosas mucho más horrorosas que todos conocemos. Pero hoy día no, hoy día tenemos los micrófonos gracias al programa Sin Fronteras, un espacio democrático por más de 18 años que nos permite decir las cosas, porque efectivamente mucha gente quiere escuchar esto. ¿Qué pasa con los drenes donde el gobernador provincial ofreció y se comprometió a cerrarlo en menos de 30 días? Entonces, respecto a lo otro, yo invito a señor Paladichino a que si tiene alguna denuncia en contra de mi persona, que lo haga donde corresponda, y que yo no quiero decir una palabra fea, pero efectivamente, cuando uno no puede sostener un debate político con altura de mira, efectivamente terminan las descalificaciones. Bueno, estamos recibiendo también los saludos, dice Vivi Lemus, saludo a todos los trabajadores y en especial al Sindicato de Trabajadores Independientes de la Feria del Juguete, estamos recibiendo también los llamados de saludo a los distintos sectores de trabajadores 71-21-22 y también en Facebook y en Twitter estamos recibiendo las opiniones y comentarios. Vamos a la línea telefónica 71-21-22. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Saludo a todo el panel ahí y a todos los trabajadores de La Ligua y todo el país. Me llamo Rosa Barrera Bacón, de decir Plato Textil Artesano de La Ligua. Yo quería dar mi opinión con respecto a don Julio Trigo. Hola, Julio. Hola, ¿cómo estás? Bien, ya estamos luchando, tratando de salir adelante. Gusto escucharte. Gracias. Mira, yo quería, Julio, nosotros la otra vez, el año antes pasado, te pedimos caleta de veces ayuda ya, y tú nunca nos abriste las puertas. Cuando teníamos problemas con el sindicato textil, que cosa que aún seguimos teniendo problemas con el sindicato con respecto a las ayudas sociales que nos habían ofrecido. Yo la verdad es que el tema de las aguas, ya hace tanto tiempo que están peleando con lo mismo, deberían de una vez por todas decidirse quién va primero, quién va después. Honestamente yo te digo que no deben seguir peleando tanto quién va acá, que, o sea, todos quieren el puesto, todos quieren ser concejales, todos quieren ser alcalde, pero yo no veo mucho progreso de anteriormente. Ahora el nuevo gobernador está recién comenzando, hay que darle la oportunidad, como a todas las personas, dame Gonzalo, a mí que las tande. Yo lo he visto, por lo poco que yo he empezado con él, porque tiene tantas cosas que hacer, a mí me abrió las puertas y me ayudó como a muchas personas más. Cosa que la verdad, Julio, te digo, a mí me conoce la gente, yo cuando pido ayuda es porque realmente la necesito. Tú nunca nos brindaste ningún apoyo para nada, ni siquiera personal. Entonces, la verdad que si tú tienes que buscar tu camino, a lo mejor como político ya en La Ligua, no, la gente no te cree mucho, yo no te creo ya. Yo en un momento oportuno te tendría que creer, hasta te apoyé, te acuerdas las manifestaciones del agua contra la gente, yo te creía, pero ahora me doy cuenta que no existe nada por La Ligua. En la cuenta pública que me invitó el gobernador, yo vi muchas cosas que nosotros estábamos sin saber nada, y como cuando te golpeábamos la puerta siempre decían, no hay. Y la verdad es que la gobernación tenía recursos para ayudar a la gente, la parte social, la parte de educación, la parte de compra de recetas, cosa que la actualización de la gobernación lo está haciendo, no solamente conmigo, sino que con mucha gente más. Ya, yo no sé si estará bien, no se lo estoy diciendo, pero es mi opinión personal y la de mucha gente más. El gobernador es que dé la oportunidad de que siga trabajando, todos nos equivocamos, pero en equivocarse no hay drama, sino que hay que tratar de solucionar los problemas, no echarle más barro. Hay que darle la oportunidad al gobernador, así como aquí el alcalde también está haciendo sus cosas, déjenlos trabajar a todo el mundo, ¿ya? ¿Por qué no dejan trabajar a la gente? Lo mismo la cesantía en La Ligua, la gente por edad no le dan trabajo, hay muchos funcionarios que se dan muchas vueltas en las oficinas y algunos están chateando, ¿ya? ¿Por qué no le dan el espacio a la gente que necesita trabajo como yo y como muchas personas más de La Ligua? Así como nosotros antes planteamos los textiles, ¿te acuerdas? En la feria nos luchamos por los textiles, ahora nos están apoyando y tienen que seguir apoyándolos. Si La Ligua se conoce por los dulces y por los chalecos, ¿ya? Entonces, ¿sería su opinión? Sí, mi opinión, ya, y bueno, muchas gracias. Un saludo para todos, chao. Ahí estaba Rosa Barrera dando a conocer su opinión. Y como yo planteo que estamos en un estado democrático, en un estado democrático, ¿aló? ¿Aló? Como estamos en un estado democrático, todo es opinable y yo respeto absolutamente la opinión de Rosa y, Y bienvenida, en el fondo no sé qué decirle porque no es imposible poder debatir en base a sensaciones. ¿Cómo esas sensaciones? Porque efectivamente no voy a tocar temas sí o no, porque efectivamente no creo que sea el momento. Efectivamente ella opina eso respecto al gobierno de la Concertación y de Michelle Bachelet, opina mejor respecto al gobierno de la UDI y de Piñera. Y eso es opinable. Respecto al tema de... Recordemos que ella ha encabezado a un grupo de personas que... De Calicanto. Sí. Y que hizo ahí unos puestos que también me ofreció, me solicitaron ayuda al respecto. En cierta medida las gobernaciones... solamente pueden tocar el recurso en base a proyectos. ¿Ustedes no vieron ahí futuro en ese proyecto? Mira, yo, porque nosotros lo planteamos a nivel regional y efectivamente no cumplía con algunos estándares básicos de impacto social y de rentabilidad social. Y creo que todavía están ahí, aún no se ocupan, pero es una iniciativa personal, privada, y que en realidad, bienvenida a las iniciativas privadas. Yo espero que las autoridades locales y provinciales puedan darle uso a esos locales de latón que están ahí en Calicanto. Pero respecto a la opinión de Rosa, del gobierno de la Concertación, de la provincial y de Michelle Bachelet, y por supuesto del gobierno provincial, es una opinión personal y la respeto absolutamente. Y efectivamente cada uno tiene diferentes miradas de lo que ocurre en torno a su realidad. Bueno, en todo caso, respecto al tema de... las críticas, estamos en un estado de derecho democrático y las autoridades políticas deben responder a las críticas de los ciudadanos, y para eso existe este tipo de programa en esta radio, en otras radios, en los medios de comunicación nacional, porque si no, bueno, ¿cómo se avanza si no se avanza con... Estaríamos en una dictadura si no hubiera opiniones, no hubieran críticas, y por eso yo en cierta medida me revelo frente a Palavicino y al señor Mena, que no les gusta que los critiquen. Efectivamente uno debe recibir las felicitaciones, pero también las críticas. Y yo también estoy dispuesto, yo no soy autoridad, pero estoy dispuesto a recibir las críticas de los ciudadanos, me parece bien, estamos en un Estado de Derecho y para eso estamos. Yo soy un político y en realidad me gusta la actividad política, y justamente uno podrá hacerlo bien o mal. Pero quiero decir una cosa, los gobiernos se evalúan en base a las elecciones. Y esta provincia de Petorca, el triunfo de la Concertación fue rotundo. En la comuna de La Ligua fue un rotundo triunfo de la Concertación, en la comuna de Cabildo y en la comuna de Petorca. El porcentaje que aportó nuestra provincia al triunfo de Frei, que fue, en fondo, fue derrotado finalmente, pero nuestro trabajo lo hicimos. Acá hubo una aprobación por parte de la ciudadanía en relación al gobierno de la presidenta Bachelet, quien yo representaba. Pero, por supuesto, es imposible poder dejar satisfecho a toda la ciudadanía en un 100%. Eso es imposible, no ocurre en ningún lugar. Lo importante es que las elecciones, por lo menos en el territorio que a mí me correspondía, nosotros le dimos un triunfo en cuanto a votos y porcentaje a Frei, que era candidato a la Concertación, y bueno, a nivel nacional fue derrotado, pero creo que la opinión de las personas es muy importante y estamos para eso, y nadie se puede molestar cuando se hace una crítica con respeto, con altura de mira, como lo ha hecho Rosa, y me parece absolutamente atendible y la respeto en cuanto a su opinión. Usted comparte la opinión de Edmundo Pérez Lloma en relación a que una de las causas de la derrota de esos 150.000 votos es la izquierdización de la Concertación durante la campaña de Frei, cuando justamente un importante sector demandaba el término del Código de Aguas, demandaba una serie de ideas y proyectos que no eran precisamente de derecha, sino que de izquierda, y optaron por Marco Enrique, por ejemplo. No, yo no comparto su opinión de Pérez Lloma. Creo que la campaña se hizo con nuestras capacidades desplegadas al máximo. Nosotros cometimos grandes errores. Fue al revés. Nosotros hicimos una campaña, por lo menos... Faltó más Estado, decía la gente. Más fiscalización, yo creo, porque efectivamente la gente eso quería, más protección social, más tal vez una protección por parte del Estado. Sí, dígame nomás. Sí, es que tenemos otro llamado al 71-21-22. Buenas tardes. Hola, Hernán. Mira, Juan Seco está hablando acá. Hola, Juan, ¿cómo estás? Un gusto escucharlo a ustedes dos, el programa y toda la fraternidad por el día que se conmemora, porque no se celebra nada, que es muy importante por todas las reivindicaciones que hemos tenido dentro de todas las luchas laborales. Y como dijo Julio, falta mucho. Era un día en el cual tú no podías estar ausente, Juan. Tú has dado importantes luchas aquí en la provincia de Petorca. ¿Cómo olvidar esa famosa marcha del 1 de mayo desde el estadio hasta el centro de La Ligua cuando el año 96. Se pretendía poco menos que hacer desaparecer a los dulceros y al dulce artesanal, y al cual también fuimos parte? Así que un bonito recuerdo. Por eso mismo Llamo a toda la comunidad y a toda la comunidad dulcera y a todos los trabajadores de la provincia, que este es un día de regocijo en el sentido de la calma, de la mesura, porque también hay sentimientos encontrados en muchas cosas que están pasando, pero también tenemos que tener altura de mira para saber y decir que organizados podemos lograr muchas cosas más. Yo saludo a toda la familia dulcera, como me corresponde, y a ti y el panelista que están acá, con el que es Julio. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Julio, ¿cómo estás? Un gustazo. Igualmente. Y darle que hoy día a las 3:30 nos juntemos como ex presidente de la Central Unitaria y consejero también. Actualmente estamos en una posición, no mirando de afuera, sino unido a las causas revolucionarias de las conductas que este imperio nos está llevando. Pero bien dentro de las cosas, y un saludo al programa para que se den, se abran las posiciones y las conductas de las personas, para que no se estrechen más, de acuerdo a aquellos lineamientos que no corresponden, que son ilaborales, y lamentablemente las personas no tienen derecho a envejecerse, no tienen derecho a enfermarse, no tienen derecho, como cuántas veces fui Petorca yo, y había cantidad de familias que no tenían derecho a ninguna cosa, porque no, los empresarios simplemente no le pagaban las imposiciones, y una cantidad de estupideces que de un porte de un buque. Entonces, bueno, esas cosas se aprecia, o sea, se denuncian, y hoy día es una conmemoración que es muy importante por los mártires de Chicago, esos compañeros que dieron la pauta con su vida, y hoy día, gracias por haberme escuchado. Bueno, muchas gracias a ti, Juana. Estamos también siguiendo a través de Facebook, y un amigo de la agrupación cultural Colectivo Chasqui de la Ligua está convocando para este miércoles 4 de mayo, agrupaciones artísticas, ecológicas, sociales, culturales, indígenas, juntas de vecinos, grupos juveniles, centros de alumnos, centros de madres, jardines infantiles, instituciones de la comuna, a que tenga interés en participar el próximo 4 y 5 de junio, durante todo el día, en un evento ecológico artístico que se realizará al costado del cementerio de La Ligua. Dice, durante estos dos días la idea es realizar talleres de reciclaje, limpieza del lugar, pintura, música en vivo, teatro, danza, feria del trueque y actividades que involucren la ecología y el arte en torno al hecho de compartir sin ningún tipo de discriminación. Te esperamos, dice, a esta primera reunión organizativa e informativa en el Centro Cívico de nuestra ciudad. No lo olvides, este miércoles 4 de mayo a las 18:30 horas. Los jóvenes también se movilizan en pos de demandas, en este caso ecológicas, de preservación de nuestro medio ambiente. Bueno, interesante el llamado de Juan, y recordábamos que hace 1996, un día primero de mayo, una gran marcha multitudinaria partió desde ahí del estadio Enrique Dol Rojas con destino hacia el centro de la ciudad para impedir que la autoridad sanitaria de la época decidiera desde un escritorio que el dulce artesanal que se vende en los canastos, en fin, fuera envasado, lo que iba... Pierde todo el encanto el dulce de La Ligua envasado, y, absolutamente. Y no habían razones, en definitiva, nadie se había enfermado por consumir dulces. Es más, continúa ahí siendo preferido los automovilistas en las principales carreteras de nuestro país. Respecto a eso, yo tengo mucha cercanía con los dulceros, tenemos alguna actividad profesional con ellos, y me preocupa absolutamente que hace dos años atrás, a través de Bienes Nacionales, con Rodrigo Uribe a la cabeza, como Seremi, se entregó un terreno en los altos de la ciudad de La Ligua para que ahí se construya la Casa del Dulcero. Y al parecer, en base a lo que me han dicho muchos gente perteneciente al sindicato dulcero, no, todavía no se ha avanzado nada. Creo que ahí hay una deuda con los dulceros, porque justamente creo que ellos deben tener su casa en donde puedan llegar y puedan tener la historia del dulce de La Ligua, y puedan ser efectivamente una casa para que pueda ser visitada por muchos turistas que hoy día visitan la comuna de La Ligua. Dígame nomás. Sí, vamos a la línea telefónica. Está don Jorge Palavicino. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Hola, colega. ¿Cómo estás tú? un saludo muy especial a todos los trabajadores de la provincia y especialmente a mis colegas profesores. Les recuerdo que soy profesor por muchos años, 34 años de servicio estuve, y a la vez y a todos los trabajadores, a los mineros, a los campesinos, a toda la gente, que este día es un día muy especial para ellos. Y a Julito le mando un saludo, le mando un saludo. Yo le voy a decir lo siguiente, o sea, Julio, yo creo que falte, yo no le voy a responder, porque realmente no es porque no tenga monta política, porque también tengo muchos años, quizás sea mayor que tú también en edad, y eso me corresponde, porque yo me inicié también en la universidad, fui dirigente en la universidad, estuve a cargo de colegio aquí cuando tuve una participación muy directa, cuando fue alcalde don Juan Ibacache, después trabajé con don Raúl Sánchez y vimos todo el tema, digamos, de los pingüinos. Y él sabe muy bien que hizo una coordinación muy especial con los alumnos del Liceo Pulmahue. Y lo único que le quiero decir, pero tómelo, Julito, como talla. Yo no tengo ninguna cosa personal en la cual yo te pueda imputar, porque no me corresponde. Eso lo tienes muy claro, y tú mismo te lo dijiste, soy muy caballero. En lo personal no puedo decir ninguna cosa. Por lo que sí, lo que yo le dije a Julito ese día, que de acuerdo a la percepción que yo manejo, es que él, digamos, dentro de esta provincia, yo pienso que ya se desgastó, y eso es lo único que yo reiteré ese día. Pero a la vez, le quiero decir lo siguiente, yo he sabido que él ha ido muy bien a él en esta parte, en la parte dental, en sus clínicas que tiene, y en la cual lo felicito. Pero a la vez me gustaría, Julito, tómalo con mucha seriedad, o tómalo, digamos, de acuerdo a tu percepción. Yo encuentro que si tú tienes, ¿por qué no haces un plan potente dental a la provincia? Ofrece a los trabajadores, especialmente los de arriba, a las empresas agricultoras que tienen cualquier cantidad de trabajadores, eso deberían, y te va a agradecer la comuna y la provincia. Por no decirte, ¿no es cierto?, en la empresa agrícola que tú tienes muy buenas relaciones con, sobre todo los que fueron tu ex jefe cuando tú eras gobernador de la provincia. Y lo otro, Julito, te voy a, como profesor de castellano y profesor de filosofía, te voy a decir, voy a recordar un pasaje de Don Quijote de la Mancha, cuando Sancho le pregunta, amo, ¿por qué los perros ladran? Déjalo, amigo Sancho. Si los perros ladran, porque significa que vamos avanzando. Y yo creo que nosotros vamos a seguir avanzando junto al gobernador y al gobierno que estamos en este momento. Y creo que no van a ser 4 años, van a ser muchos más, Julio. Y tú bien lo sabes. Ya, muchas gracias. Eso. Jorge, no van a ser 4, van a ser muchos años más de gobierno. Me acostumbro a respetar los tiempos y 2, 3 cosas. Uno, ojalá que no me diga Julito, porque como que me achica. Yo soy Julio Trigo, es mi nombre. Lo segundo, debo ser un perro, porque estoy ladrando. Y lo tercero es que este es un debate político. Mi actividad personal y profesional yo no lo toco acá. Y no pregunto si el señor Palachino es profesor o no es profesor, si el señor Mena es profesional o no. No, no, eso no es un tema que entra acá. Por eso creo que bueno, sigue cometiendo errores políticos este asesor del gobernador, porque efectivamente yo estoy acá para debatir el acontecer provincial y nacional y comunal. No para hablar del ámbito personal, porque a la gente no le interesa lo que yo haga en lo personal. Le interesa respecto a la opinión política que tengo, respecto a lo que ocurre en nuestra provincia, y sobre todo cuando una autoridad promete algo que no cumple. Y eso tenemos que decirlo, porque efectivamente aquí hay un incumplimiento, una promesa, incluso por escrito, de cerrar los drenes en menos de 30 días, lo que no ha ocurrido. Así es que no voy a seguir ahondando más en el tema, porque me parece que no corresponde, pero yo vengo acá a hablar de política. Bueno, durante muchos años se ha discutido respecto a la necesidad de que las autoridades electas, las autoridades elegidas por votación popular, tengan periodos definidos de tiempo en sus cargos, tanto válido para concejales como para alcaldes. Hemos escuchado el último tiempo también que la Concertación está preparando una lista opositora de alcaldes en las comunas de Chile. En el caso de la provincia de Petorca, con representación de concejales, principalmente socialistas, ¿usted considera que debiera, de alguna manera, producirse un recambio en las comunas en materia de alcaldes y concejales? Que lleven varios periodos. Sí, a otro punto se me quedó. Yo no soy candidato a nada. No sé por qué le insiste que en candidatearme a mí a una situación que yo no he tomado ninguna decisión al respecto. Yo soy un simple ciudadano que opina, que tuve un alto cargo dentro de la administración de la presidenta Bachelet, y hoy día trato de decir las cosas que no todo es bello y todo es alegría y felicidad en los gobiernos. Siempre hay cosas que efectivamente no se hacen bien y hay que decirlas. Y para eso estoy yo. Ahora, respecto a las concejalías y alcaldías, hay un pacto que nosotros vamos a respetar en la concertación, que tengo la impresión que casi un 95% de posibilidades el pacto por visión va a ir, y sobre todo en esta comuna, tengo la sensación. Y respecto a los concejales, efectivamente yo estaría por colocarle un cierto límite a las reelecciones de alcalde y concejales, también diputados y senadores. Eso no ha ocurrido, y pareciera que no va a ocurrir. Me parece que de repente 20 años en un puesto de alcalde es demasiado. Por muy bien que se haga, creo que la gente quiere nuevas caras y quiere nuevas oportunidades. Y respecto a los concejales, nadie tiene el puesto ganado. Acá, y quiero hacer mención, porque yo le mandé un mail al presidente regional, don Ricardo Bravo, estuvo en este mismo espacio proclamando a Marisol Leiva. Y eso parece absolutamente que va en contra de las estructuras internas del partido y la democracia interna. Si no, no, aquí no es el que tiene, mantiene. Porque significa que yo hago lo que quiero cuando soy concejal o alcalde, y luego porque tengo, voy a mantener el próximo periodo. Me parece que no. Uno debe dar una cuenta pública respecto a lo que ha hecho. Uno debe tener claro de que todo, cada 4 años debe renovarse la voluntad y el compromiso de la gente para el concejal o alcalde que quiere reelegirse. Por lo tanto, lo que hizo el presidente regional me pareció inadecuado, porque él no tiene ninguna facultad para proclamar a nadie. Y yo sé que no le incomodó que yo haya planteado que la concejala Marisol Leiva había criticado y había sido oposición en un tiempo al alcalde Sánchez, que es de público conocimiento por lo demás. Y eso creo que también sumado a que la señora Leiva, que es natural, hizo campaña por Mauricio Quiroz, que no iba en el pacto de la concertación. Creo que era lógico que hiciera campaña por su esposo. Pero me molesta cuando algunas autoridades internas del partido se molestan porque uno dice la verdad. Si estamos acá para decir las cosas por su nombre, no para enmascararlas. Por lo tanto, respecto a tu pregunta, Hernán, yo espero de que haya alguna elección abierta o interna dentro del partido a nivel nacional para elegir a los candidatos a concejales y alcaldes, como también creo que debe haber elecciones primarias en algunas comunas de Chile para elegir el candidato a alcalde, independiente del partido que sea. Respecto a si somos oposición o concertación, eso está por verse, pero creo que efectivamente hoy día no podemos estar proclamando a nadie, y tampoco podemos asegurarnos ni sentirnos dueños de una candidatura cuando todavía falta un año y medio para que esta sea. Le doy la bienvenida a don Luis Núñez. ¿Cómo estás, Lucho? Un día muy significativo, conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Tú representas a un sector de los trabajadores del sector específicamente público, y que claramente también se suman a esta jornada. Cuéntanos, ¿cómo estás? Hernán, ¿cómo están? Bueno, ¿no es cierto? Y agradecer, ¿no es cierto?, este día, Julio, y mucho gusto verte. Igualmente. A ustedes, a lo de la radio, a todos los trabajadores, lo que acontece hoy día. Nosotros no estamos ajenos, ¿no es cierto?, a lo que está aconteciendo hoy día en el mundo, por lo que pasó, ¿no es cierto?, de la reivindicación de los trabajadores el 1 de mayo. Nosotros también, como funcionarios públicos, y a la vez como directiva, tanto yo como Georgina y Antonio, que somos directiva provincial de la ANEF, también queremos hoy día felicitar, ¿no es cierto?, a los funcionarios públicos de alguna otra manera, que también han sido hoy día, en este día, para cuando que ellos, nuevamente las sombras exactamente, nosotros de los despidos, de los despidos masificados, claro, lo hemos tenido, pero a la vez el gobierno, ¿no es cierto?, local reafirma, ¿no es cierto?, sus cosas a través de la administración pública, con cierto interés, con ciertas cosas que nosotros no estamos ajenos a estas reivindicaciones. No han pasado muchos acontecimientos, hemos sido muy golpeados últimamente. Tú sabes que nosotros dependemos, de repente, los que estamos a contrata, de cada gobierno local, y simplemente nosotros hoy en día queremos también reivindicarlo. Como ANEF estamos firmes. Nuestro presidente Raúl de la Puente está muy firme hoy día, está muy firme, llano nuevamente a enfrentar este nuevo gobierno. Tenemos algunas luces que se pueden dar, pero todavía no es tan clara. Tenemos cosas que quedaron en el pasado, como el incentivo colectivo, derechos sociales que se pueden perder, pero queremos nuevamente reiniciarlos. Pero ahí estamos y queremos hoy día convocar a toda la masa de la administración pública a la que nos ayuden a seguir en este camino. En ese sentido, Luis, ¿han experimentado cambios para bien o para mal en materia laboral y que están afectando al sector público específicamente? Muchísimo. Tú sabes que Tú sabes que hoy día el nuevo gobierno necesita gente estar en la administración pública, y hoy día hemos sentido la gran batalla que nos hemos dado con la gente contrata, la gente honoraria. Hoy día tú sabes cómo ha estado, simplemente los despidos han sido masificados. Anteayer me estaba informando a través del MEI que en obras públicas habían despedido ya más de 20, se iban ahora a un acontecimiento del 1 de mayo, imagínate, 20 trabajadores que ya en quedan pega, en aduan igual. Nosotros acá también hemos sufrido los embates dentro de la provincia y también dentro de la región, pero bueno, estamos hoy día luchando para que esa cosa no siga. Queremos hacer una pequeña reflexión con los nuevos jefes que están llegando a las reparticiones, que se aguanten, que vean bien las calificaciones, las evaluaciones no son malas, pero ellos, según lo que han dicho, necesitan cupo. Pero de alguna manera esos cupos, de alguna manera, los van a sacar de alguna manera y para poder meter a su gente. Bueno, 71-21-22, vamos a la línea telefónica. Hola, buenas tardes, Lorenzo. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Bien. Oye, escuchando atentamente lo que decía Julio y lo que decía el Paladichino, un poco me incomodó a mí con respecto a lo que dijo ese Paladichino, porque ese dice llamar profesor de castellano, y cuando los perros ladran. Yo soy uno de los perros que ladran, pero lamentablemente yo estoy en la vereda del frente hoy. Ellos estaban en la vereda del frente ayer, ¿ya? Y el pueblo se maneja a las decisiones de un pueblo, de la gente, de la ciudadanía, ¿ya? No quiero ofender a ese Paladichino, pero yo le quiero recordar que el pan que lleva a su mesa es plata de todos los chilenos, ¿ya? Así que, por lo tanto, nosotros somos un ente fiscalizador, ¿ya? Si nosotros, en democracia, entre comillas, como el profesor de castellano, como él dice, en democracia, lamentablemente, a ellos les incomoda, pero está el derecho a opinar, el derecho a criticar y el derecho a fiscalizar, ¿ya? Porque yo tengo un negocio, pago impuestos, pago el agua, pago la luz, pago un impuesto, cuya parte va para los sueldos de los funcionarios fiscales, ¿ya? Entonces, por lo tanto, nosotros no somos perros, simplemente estamos viendo lo que están haciendo ellos. Ahora, en lo caso particular a mí, yo nunca he criticado al gobernador porque no me consta lo que él ha hecho, solamente por medios, lo que ha hecho, montones de cosas, a mí no me consta, pero yo siempre he criticado cómo ellos han llegado ahí. Eso fue mi crítica de la vez pasada. Ya, ese es un punto. La parte de Julio, yo no comparto esa parte de Julio de criticar, o sea, digamos, de que las personas tengan cierto tiempo dentro de un cargo, porque lamentablemente Julio, hola Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Lorenzo? Ya, sabes que lamentablemente los políticos partidistas han hecho de que el pueblo desesperadamente ya vote por la persona, no vote por un partido político, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, yo te digo, yo tiré la toalla, yo ya tiré los brazos con el Partido Moral Cristiano. Yo lo diré porque yo nunca, nunca, nunca jamás he sido invitado a una reunión. Este programa es bien escuchado, es muy político, y yo he hecho muchas críticas, y jamás a mí se me ha invitado a una reunión, siempre esperando la papeleta. Me aburrí 8 años esperando la papeleta para inscribirme en el partido. Hoy día ya estoy neutro. Hoy día, ¿me entiendes? Estoy como virgen, no sé a dónde partir, pero a lo mejor una... como hoy día, por ejemplo, hoy día te digo, hoy día me gusta el área social. La parte social me gusta trabajar, y por eso critico en esta radio, y le agradezco a Endan este programa también por la cantidad de años que tiene, que tenemos nosotros el derecho a opinar y a ver y a visualizar los funcionamientos de los funcionarios públicos, ya partiendo desde el presidente de la República para abajo. Por lo tanto, Julio, te digo yo una cosa, de que lamentablemente, yo te digo, tanto la Concertación, todos los partidos de la Concertación y tanto de la Alianza, lamentablemente han manchado, y tiene una gran mancha. Y que yo, aunque tú no lo creas, aunque le cambien el nombre a los partidos políticos, le cambien el nombre, el sistema político de funcional de este país, lamentablemente esto no se va a acabar. Pues esa es mi intervención. Bueno, muchas gracias, Lorenzo. La opinión, y por supuesto, dentro de la idea justamente de este programa, tiene que ver con escuchar a la gente, a los ciudadanos, y que en definitiva... cuando la gente abomina la política, está hablando de los partidos políticos, sí. Porque política está presente día a día en los trabajos, en todas partes. Ahora, estamos hablando de vida pública, que en definitiva eso es la política. Pero yo creo que fue un poco desafortunada la aseveración que hizo el señor Paladichino de tratar de perro a la gente que critica la gestión del gobierno de Piñera. Me parece que ha golpeado fuerte en todos los ciudadanos, que en realidad no estamos de acuerdo con algunas acciones del gobierno de Piñera, pero bueno. Es opinión y es absolutamente respetable. Sí, y está en la línea nuevamente. Jorge. Gracias, colega. No, lo que yo como profesor de castellano, que el señor que habló, que no tengo idea quién es, ¿ya? Pero sí, también muy respetuoso lo que dice. Cuando uno habla en literatura, hay un lenguaje metafórico que todos sabemos, eso tiene la riqueza de la literatura. Cuando yo hablo de los perros, yo no lo estoy haciendo en forma directa de perro, estoy hablando en forma metafórica, y yo pienso que tanto el señor ex gobernador como gran profesional de él, que es muchos años en la universidad, yo creo que la literatura tiene esa riqueza, y eso es lo que lo tiene, digamos, lo escrito, y sobre todo en la poesía, donde nosotros tenemos, hay bastantes recursos de figuras literarias, y eso es una aclaración. Y perdone, no voy a contestar más, porque por respeto a los oyentes y al suyo, Hernán, yo creo que eso es lo que quiero decirles, ¿no? Cuando hablo de perro, hablo de gente, ¿no?, en el sentido, digamos, metafórico. Don Quijote, entonces, sería muy crítico, le criticarían a todo Don Quijote, pues. Es un escritor universal el autor de esta obra, y sobre todo la obra misma, que después de la Biblia el libro más leído en el mundo. Ya, eso, señor. Muchas gracias, Jorge. Quería él aclarar y rectificar, o sea, más que rectificar, aclararlo, los dichos, es una metáfora que no va dirigida a la gente. Sí, bueno, yo quisiera, Dan, hoy día escuché a algunos panelistas en Estado Nacional, respecto a que el gobierno actual, el gobierno nacional, el gobierno de Piñera, está con serias dificultades. Estamos atravesando por un ambiente de corrupción profundo. El caso Kodama, por ejemplo, creo que aún no conocemos el final de este cuento. La situación que pasó con este montaje que se hizo por el tema del caso Bomba, que efectivamente fue un montaje que hoy día está libre todo aquello, o la mayoría de los que fueron detenidos en su momento. 15, estuvieron 8 meses detenidos. El error que se cometió en Punta Arenas con el Punta Arenazo. Efectivamente, acá tenemos una autoridad que promete algo que no la cumple, que es respecto al cierre de los drenes. El problema hoy día que está ocurriendo en aduanas de Chile, que han cambiado 2 veces el director. Y aquí tenemos un amigo de la ANEF que efectivamente debe conocer esa situación. Lo que está ocurriendo al interior del Ministerio de Vivienda, que los funcionarios se sentían pasados a llevar por un abogado que era contratado a honorarios, con boleta, y que mandaba más que la ministra. Entonces yo creo que ese tipo de situaciones, ¿o no?, están hoy día ocurriendo en nuestro país. Cuando Piñera prometió gobierno de excelencia, no se ha cumplido. Gobierno sin corrupción, no se ha cumplido. Gobierno de los técnicos, no se ha cumplido. Llegó Matei y Alaman al gobierno, que son tremendamente políticos. Gobierno transversal, no se ha cumplido. Rabinet salió volando a los 6 meses. Entonces creo que hoy día el gobierno de Piñera está haciendo aguas por todas partes, y parece que se está afectando seriamente la imagen de los funcionarios públicos honrados, que hacen su trabajo, y que hoy día en el Ministerio de Vivienda están en una casa de brujas buscando culpables, efectivamente, y espero que el hilo se corte por lo más delgado, porque aquí tenemos al presidente de la ANEF provincial y creo que él tiene algo que decir. Claro, yo creo que respecto a lo que tú estás hablando, Julio, realmente tienes razón, o sea, nosotros estamos al servicio de la comunidad, y de alguna manera nuestro servicio es un servicio limpio, un servicio transparente, por algo se creó también la ley de probidad y transparencia, a lo cual nosotros estamos sujetos a eso. Pero lamentablemente las condiciones son así y se han dado así, o sea, hemos tenido, ¿no es cierto?, perseguimiento a funcionarios, porque como yo lo dije en alto, o sea, hay una cosa aquí de que se tiene que dar para ellos, de que ellos necesitan algunos cupos dentro de lo que es los organismos, las instituciones fiscales, lo cual necesitan tener a su gente, y de hecho es así. Se han salido concursos y de repente los concursos no se han dado, se han congelado. ¿Por qué? Porque no ha ido la gente suficientemente idónea como para poder estar ahí, y significativamente la gente ya no ha estado y se han tenido que congelar, se han tenido que postergar los concursos. Y lo hemos visto, y ya no ha ocurrido caso. O sea, ese sería, a tu juicio, bueno, y también se ha comentado bastante, una de las grandes limitaciones del actual gobierno, el no contar con gente que esté interesada en participar en el ámbito público. Sí, y fíjate que es medio anecdótico. Nosotros acabamos hace no menos de 2 meses nuevamente elegir directiva regional de nuestra institución donde yo trabajo, que es INDAP, y curiosamente no se presentó nadie de la derecha. O sea, uno ahí lo ve, o sea, no se presentó nadie, y qué raro, o sea, y nosotros decimos, ¿por qué ellos, si de repente de alguna manera se desentienden de ciertas cosas sociales y por otro lado contribuyen a un derecho que uno lo tiene ganado y que lo quieren trabar? O sea, no entiendo de repente cuáles son las delimitaciones que ellos pueden tener con nosotros. Pero de alguna manera, Hernán, nosotros hoy en día, como yo te dije, estamos llanos a estar en este servicio país como funcionario. Creemos que todo funcionario público idóneamente trabaja al servicio de la gente. Hoy día se están dando todas las condiciones para que nosotros presentemos una buena atención de público. Tenemos hoy día un sistema de SIAC, que es un sistema de información y reclamo, lo cual ha ido bajando, pero la brecha sosteniblemente de los reclamos, de todos los denuncios que han habido anteriormente, hoy día hemos bajado la brecha, porque yo creo que... Te interrumpo unos minutos, Luis, porque está en la línea telefónica el señor gobernador de la provincia de Petorca, don Gonzalo Miquel. Adelante. Don Gonzalo, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Don Hernán, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarlo. Bueno, un día importante, especial para todos los trabajadores, nos imaginamos. Así es, pues la verdad es que yo estoy llamando justamente para mandarle y desearle mis felicitaciones y un feliz día, digamos, a todos los trabajadores y a todos los trabajadores de la provincia de Petorca, junto a todas sus familias, que tengan un feliz día junto a sus seres queridos, y que, bueno, decirles una vez más que el gobernador tiene las puertas abiertas en la gobernación para atender todos los problemas que cualquier persona de la provincia pueda tener y tratar de solucionarle los problemas a la gente, porque estamos trabajando para ellos las 24/7, digamos, como lo indica el presidente de la República. Así que un abrazo para todos ellos y decirles que tengan un lindo día en este día domingo, primero de mayo. ¿Ah? Y con las puertas, como dice usted, abiertas para también organizaciones, ¿no? Exactamente, a todo. Ahí yo recibo a toda la provincia, a todos los habitantes de la provincia con el mayor cariño y bueno, aquí entregando el 100% de mi voluntad y con mucho cariño lo digo y lo hago, porque la verdad es que mi primer año de gobernación, a pesar de toda la problemática con el terremoto, ¿no es cierto?, el 27 de febrero, que no fue un año fácil, pero entregué el 100% de mi gestión y lo hago con mucho cariño para todos los habitantes de la provincia de Petorca. Bueno, muchas gracias, señor gobernador. Gracias a usted, pues. Un abrazo, gracias, adiós. Bueno, aquí en Facebook dice Ecología Libertaria, el señor Trigo cae mucho, dice, en realidad y su crítica es poco constructiva, como lo ha hecho con el Modatima, que la ha criticado mucho, pero solo por estos medios, y nunca asistió a una asamblea abierta para dar una opinión con altura de mira. Creo que está muy en la parada de opositor y solo en campaña política, que no es más que un medio de persuadir a la gente para lograr un voto y decirle que yo, que soy de izquierda, dice, no le creo. No sé quién se identifica esa persona, porque está hablando de mi persona. Sí, son participantes de Facebook, pero que no tienen... Cuando me inviten, yo encantado iré a cualquier asamblea donde me puedan invitar. Ahí hay otra pregunta que está llegando también y que la han escrito. Y bueno, y en ese aspecto, estoy dispuesto a decir las cosas que opino en cualquier lugar, le digo al compañero de izquierda que me está haciendo alusión. Pero también hace una reflexión respecto, dice, y el señor Palavicino, escucharlo hablar solo... Nos dice la calidad de profesionales que trabajan en la gobernación, lo encuentro por lo menos patético. Responde nuevamente Ecología Libertaria, dice, las asambleas son abiertas. Estamos recogiendo, por algo tenemos el Facebook abierto, independiente, digamos, de quién sea la persona. Lo importante es el tema que plantea, y no habiendo injurias de por medio, sino que críticas políticas. Dice otra acá, ¿y qué opina sobre la cuenta pública? Bueno, me la pregunta a mí directamente, ¿no? Ah, sí, sí. Pregunta Julio Trigo, dice. Bueno, yo no asistí, no fui invitado. También escuché algunas críticas respecto a que no fueron invitados los dirigentes vecinales, los profesores, directores. Exactamente, a mí como ANEF tampoco me llegó, estamos súper sentidos, siendo representante de los funcionarios públicos, tampoco nos llegó invitación. Entonces, bueno, los hechos hablan por sí solos. Bueno, el Domingo Ortiz de Rosa es un recinto bastante pequeño. Yo escuchaba acá que habían asistido 400 personas. El Domingo Ortiz de Rosa no da más de 200 personas sentadas, pero eso no es el tema. Yo creo que efectivamente, respecto a las cuentas públicas, es que una cuenta de todos los servicios públicos, al final la última opinión la tiene la ciudadanía. Yo creo que aquí estamos al debe, es mi opinión, yo creo que tengo el derecho de hacerlo, y yo no estoy en ninguna campaña política, simplemente estoy en un ámbito de oposición. Y respecto a la marcha del gobierno provincial, quiero decir que ¿cuántos son los recursos que han llegado para el tema de sequía? Aquí solamente se han entregado estanques y se han pagado petróleo para los camiones aljibes. Y además se ha hablado mucho de los APR, que son proyectos que vienen con bastante años porque es una inversión bastante muy grande. Así es que, mira, yo estoy disponible a debatir con cualquier persona, en cualquier espacio, puede ser una asamblea o puede ser un medio de comunicación, con fundamento y con cartas en la mesa que efectivamente respalde lo que uno dice. Porque la opinión sin fundamento termina siendo... Asamblea Modatima, jueves 5 en Cabildo a las 18 horas frente al local Entre Amigos. Estamos haciendo publicidad además. Perfecto, un local ahí. Estupendo. ¿Ya? Ecología Libertaria, nuestro amigo que está en Facebook. Luis, ¿han sentido los dirigentes algún tipo de presión de hecho o subliminal para desarrollar sus actividades sindicales el último tiempo? Yo creo que sí, en algunas instituciones sí, pero nosotros, parcialmente acá donde estamos, en el Ministerio de Agricultura y en GAP, no hasta el momento. Pero sí creemos de que está el ambiente como para cualquier cosa. Como te digo, nosotros hace poco levantamos nuevamente esta directiva que no se quería levantar, nadie quería postular, hicimos la lista porque necesitábamos hacerlo, porque realmente eso nos iba a perder un incentivo. Hay un incentivo que nosotros va, que nosotros tenemos que ser representantes de los trabajadores con el Comité Bipartito de Capacitación, lo cual es una meta, es un PMG, y si no formábamos esta directiva, íbamos a perder esa meta, ese PMG, lo cual tuvimos que hacerlo. Pero yo te digo, está el ambiente, hay que tener mucho cuidado. Nosotros hoy en día estamos sujetos a que don Raúl de la Puente hoy día vamos a empezar a negociar nuevamente otra vez con el gobierno. Hace poco nos llegó una carta del Ministerio de Hacienda donde nuevamente se quieren acercar a nosotros con todas las cosas que quedaron pendientes, quieren nuevamente reentablar otra vez nuevamente lo que es el incentivo colectivo, te decía, lo que el fondo de retiro, lo que se puede retirar este año, y empezar a presentar las intenciones de retiro. Pero eso es largo, hemos dado la lucha siempre, y tú sabes lo que termina esto, siempre termina en el Congreso con la caminata, las huelgas y todo, porque no se da. Ojalá las cosas hoy en día se puedan encaminar mejor, pero creemos que puede estar las cosas, pero nada es claro a lo que se puede decir. Todos los años nos pasa lo mismo. Ahora, se ha manifestado también que ha existido ciertas diferencias de fondo al interior de las organizaciones de carácter nacional, y que claramente le hacen un daño a las reivindicaciones de los propios trabajadores. De hecho, en algún minuto, con el acusaciones que iban, que no iban, paros que había que levantar, en fin, y eso ocurrió, por ejemplo, al final del 2010, y hoy en día ya también se hablaban de ciertas diferencias en la propia organización del evento del conmemorativo del 1 de mayo. Entonces, ¿ustedes han sentido acá que realmente se está dando la unidad en la provincia en torno a la organización de los trabajadores? Yo creo que en la provincia se da la unidad. Por un lado se da la unidad. Yo, de alguna manera, hasta hace poco estaba perteneciendo a la CUT. Hablé con Felisa, que me iba a distanciar un poco la CUT, porque acabo de asumir este cargo hoy día de secretario regional de nuestra organización, y estaba también en la CUT. Entonces no podía tener dos cargos a la vez y dedicarme de lleno a lo que me convergía a mis funcionarios, a mis socios. Pero yo te digo que hoy día está la unión, y yo creo que más que nunca lo hemos sentido y lo estamos sintiendo, porque creemos y estamos viendo casos que de repente están los despidos injustificadamente, y gente con buenas calificaciones. ¿Cómo se evalúa, Julio, tú viste la gobernación, cómo se evalúa al funcionario que dentro del año? Con buenas calificaciones, y creemos que eso no puede ser, y de hecho está ocurriendo. Como te dije, estaba leyéndose media anteayer, y a puertas de un 1 de mayo ya habían despido en obras públicas Santiago arriba de 20 funcionarios. Y creemos que hoy día hay que ser sólido. Tenemos que organizarlo, todos los dirigentes hoy día hablamos lo mismo, ¿no es cierto? Quien no está organizado, esta cosa no marcha, hay que organizarse, y creemos que la organización es algo vital, y de hecho este 1 de mayo nació a raíz de gente que se organizó, gente que quería reivindicarse con sus derechos, y lamentablemente lo que terminó en un acontecimiento muy lamentable, que nadie quiere hoy día lamentar, y lo que se ha visto universalmente. Y desde ya agradezco esta invitación que me hiciste a la radio, y felicitar nuevamente a todos los trabajadores. Grato ver nuevamente acá a Julio por acá, a los de la radio, y creemos, y a la vez nosotros como funcionarios públicos estamos dando un servicio de calidad y un servicio de atención, y a la gente, para que nos crea que hoy día somos transparentes, tenemos la ley de transparencia, y en eso estamos, para entregar lo mejor que hay, lo que es el servicio al ciudadano que hoy día va a la institución a buscar cualquier cosa que se le pueda sostener. Bueno, sigue insistiendo un amigo a través de Facebook respecto al tema CONAFE, que va a dar a conocer, dice, la próxima semana, por toda esta situación confusa en la que ha caído la empresa, y que no ha dado ninguna respuesta clara respecto a estas cuentas que aparecen abultadas con explicaciones que apuntan ya hace rato al tema de esta nueva plataforma de internet, que ha provocado un desaguisado, por decirlo de alguna manera. Bueno, mira, estamos recogiendo a través de Facebook, Twitter, hacer una reflexión. Y línea telefónica. Se plantea que nosotros estamos haciendo una posición demasiado dura, pero acá estamos para decir las cosas. Aquí tenemos a un funcionario de INDAP, y efectivamente acá vino el presidente de la República a Petorca a anunciar y dar el decreto de emergencia, escasez hídrica y emergencia agrícola. Y yo te lo juro, no tengo ningún antecedente concreto de cuántos recursos adicionales llegaron, aparte de los recursos ordinarios que llegan año a año a la provincia. Y yo no sé si tú tienes antecedente si llegó plata adicional para la sequía, para que podamos salir un poco de la duda, porque la gente dice sí, llegó plata, otro dice que no llegó dinero. ¿Tiene antecedentes tú como funcionario de INDAP si llegaron recursos extras al presupuesto ordinario anual que tiene el INDAP? Bueno, de alguna manera se hizo una ayuda, ¿no es cierto?, a toda la gente que tenía ganado, ¿no es cierto?, en primera instancia, y se piensa llegar una nueva remesa nuevamente, una nueva ayuda en la alimentación, y se esperan que pronto, si sigue la sequía, van a ocurrir y van a llegar algunos bonos. Pero no más allá no ha llegado nada. Pero eso son cosas que lo manejan nuestros directores regionales y nuestros jefes. O sea, más allá yo no puedo dar más. Pero, por ejemplo, en el fondo, se está entregando lo que siempre se entrega. Exactamente. Entonces yo creo que ahí... Claro, Luis es el representante de los trabajadores, en esa condición está acá. Correcto, sí, y sí, pero... no... Pero hay antecedentes y eso es público. O sea, había una ley de transparencia en donde todos debemos saber lo que ocurre al interior de los servicios públicos. Aquí tenemos que algún día invitar al señor director de INDAP provincial para que dé una cuenta respecto a cuántos recursos adicionales ha llegado a la provincia, porque hablamos ya casi de 3-4 meses que vino el presidente de la República a la zona, y yo no veo grandes cantidades de volúmenes de dinero que estén llegando, si se condonó algunas deudas, si se condonaron los intereses, si se dio más plazo a los deudores de INDAP, si efectivamente se están haciendo más pozos, se están comprando bombas. Eso en realidad creo que hoy día hay un manto de duda y me gustaría que alguien lo aclarara. Aquí hay una opinión respecto a un ciudadano que quiere saber qué ocurrió con eso. Y por lo demás, aquí solamente como antecedente tenemos entrega de estanques a través de la ONEMI, y a través de la ONEMI el pago de camiones de aljibes para Petorca. Pero no hay una inyección importante a la agricultura y sobre todo a los pequeños campesinos. Pero fíjese que le dieron una buena idea a través de la línea telefónica respecto a la posibilidad de que usted establezca algún tipo de coordinación con las organizaciones de trabajadores, en fin. No sé si lo está haciendo, lo tenía pensado hacer, pero lo hizo en su oportunidad también, sí, con esta clínica móvil, ¿no? Sí, tengo una clínica móvil y yo estoy ahí dispuesto para ir donde me inviten. Ya he ido a algunos sectores muy silenciosamente, porque no tengo por qué andar haciendo publicidad de ello, y yo efectivamente estoy abierto a trabajar con todos y por supuesto a poder acercar la odontología a todos los sectores. Esa es parte de mi vocación como odontólogo, y bueno, todos saben dónde estoy ubicado. Efectivamente está mi clínica móvil, y si algún sindicato quiere mi servicio gratuito, los va a tener en un día determinado, o una junta de vecinos, como siempre lo he dicho y como siempre lo he hecho. Así es que usted tocó el tema, pero no me gusta hablar mucho de eso porque se me ha metido. Sí, pero finalmente dice en el Facebook un amigo que está en contacto directo, una cantidad importante hoy día hemos tenido de participación a través de Facebook, dice: Camilo Escalona se abre a negociar con el PRO. La Tercera de hoy, página 8. ¿Será mea culpa por fin? Pregunta. No, yo creo que es ampliar la oposición al gobierno de derecha. En realidad hubo errores políticos por parte de la Concertación, y por eso fuimos derrotados el año 2010, pero hoy día tenemos que hacer un arco amplio en contra del gobierno de derecha para poder ganar las elecciones municipales y después ganar el gobierno nacional el 2014. Es decir, las municipales serán verdaderas primarias abiertas. Yo creo que sí. Y por algo se le llama la madre a todas las batallas, porque en definitiva va a decidir, y así ha sido históricamente, la que determina lo que va a pasar con las presidenciales. Yo quiero agradecerle a ambos su presencia, Luis. Hoy día está el acto aquí en la Ligua. Sí, estamos convocados y nos llegó la invitación, estamos convocados a juntarnos en la plaza. 3:30. Sí, 3:30, con toda la masa de los dirigentes a celebrar este primero el Día del Trabajador. Reiterar los saludos a los trabajadores de la provincia de Petorca. Absolutamente, a todos, mineros, campesinos, profesores, profesoras, trabajadores de los hospitales, de los consultorios, gente del comercio, por supuesto que a todo el arco tan amplio de trabajadores, sobre todo manuales, artesanos, feriantes, dulceros, todos los amigos textiles que están en Vallehermoso, todos ellos un gran saludo, un abrazo en este día, que es el día nuestro de los trabajadores, porque todos somos trabajadores y esperamos que efectivamente el futuro brinde mejor expectativa para, sobre todo para los derechos laborales y para tener mejores condiciones de trabajo para todos los chilenos y chilenas. Bueno, Luis, gracias. ¿Cuál es tu último llamado? Un solo mensaje que nosotros hoy día, cada día, nos estamos modernizando más en la administración pública, es para dar una mejor atención al usuario. Muchas gracias. Bueno, de esta manera estamos poniendo punto final a nuestro programa en el día de hoy. Queremos agradecer vuestra sintonía, dejarlos cordialmente invitados para que nos reencontremos el próximo domingo a eso del mediodía, hoy a las 15:30 horas ahí en Plaza de Armas. Los trabajadores conmemoran su día. En los mandos técnicos estuvo Bastián Cortés. Reiteramos la invitación y nos reencontramos el próximo domingo a eso del mediodía. Muchas gracias y buenas tardes. Si no tengo de dónde saco, lo más cierto es que no pito. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay. Voy a hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera. Lo fumo, boto la cola y recójala al que quiera. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay. Finalizamos el programa Líder de Opinión en la provincia de Petorca y región, Sin Fronteras. Hemos comentado y analizado los temas de actualidad más relevantes a nivel comunal, provincial y del país. Volveremos en 7 días más con Sin Fronteras, en Cristal de la Ligua, una radio de opinión. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región.